cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciándote. El cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciándote. Esta noche es Navidad, la familia alegre está esperando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Esta noche es Navidad, la familia alegre está esperando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciándote. El cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Familia alegre está esperando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Esta noche es Navidad, la familia alegre está esperando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él.